hablando del estufo, mami. I know you know me, probably heard some ugly things about me. I know the party is coming with me, little mami. Hay palabras para las 8 en Miami, mami. No tiene dueño, independiente. Que en una noche lo tenemos todo. De la disco a la mansión, desde la cama a la jacuzzi. Me pongo rodilla y te digo I love Lucy. Apago la luz con las velas y las flores. Dinero internacional en el piso, diferentes colores. Yo soy el P-I-M-P, nena. Tú eres mi B-O-C, nena. Tan sexy, tan bella, eres Lupe, yo fiasco, mami, tú supe la estrella. Tú me das el mundo, yo el universo. Tú me canto un coro, yo te rapeo un verso. No tiene dueño, independiente. Yo le meto y que te gusta que te apriete el neto y con facatro otra vez en el medio y con don dinero y con don dinero. Es que te gusta como yo le meto y que te gusta que te apriete el neto y con facatro otra vez en el medio y con don dinero, con don dinero. Yeah baby, baby, París, y champán. Aquí está tu papi Ricky con Wally Kiki. No tiene dueño, independiente. Ahora lo sale a buscar. She loves the party, mucho Bacardi. Si hay fiesta ella sabe bailar. Cómo se mueve, con ella nadie puede. Dale mami, ponme a gozar. Ay qué rico, un poquitico. De mamón no hay nada igual. Ja, ja, ja. Ahora que sigue no hay pa' nadie hacer. I'm flipping it on you. I'm like 9 years ahead of you. Temperamento.